El Defensor del Pueblo también está en internet. Visite nuestra página web en www.defensor.gov.ar. Carla Lacorte, 12 años atrás, era una estudiante de veterinaria y encontró la tragedia en su camino. La tragedia se expresó en la persona de un policía que se llama José Salmo, que le disparó y que la dejó parapléjica. Estamos en contacto con Carla, que integra hoy día el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, porque queremos saber qué ha sido el destino final de este policía, que entiendo dejó la fuerza, ya es un ex policía, pero que de todos modos no está detenido. Carla, escuchamos con mucha atención lo que nos quieras relatar de esta experiencia que has vivido. Sí, bueno, como bien dijiste, yo formo parte del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos desde antes de ser víctima del gatillo fácil. He vivido la represión de Estado de distintas formas. Yo soy hija de... A mi padre lo fusilaron en Chile. Entonces, por eso, en parte, cuando fui adolescente, comencé a militar desde muy joven en el Centro de Estudiantes de mi colegio, luego en el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, y conocí a muchas víctimas, familiares de víctimas del gatillo fácil, cuando en el 2001 bajé del colectivo del que volvía de la Facultad de Ciencias Veterinarias, hice unos pocos metros, caí al piso y al instante alguien me sacudía, me tironeaba la ropa, quiso quitarme las cosas que traía de la facultad, libros y demás. Sí. Y bueno, me acusaba de ser campana de un asalto que había tenido, se había dado allá unos pocos metros. Esta persona es, como bien dijiste vos, José Ignacio Salmo, que me disparó por la espalda en ese momento. Un disparo muy certero, pegó la 11ª vértebra dorsal de mi espalda y pasó a medio centímetro de mi corazón. Él, como dijeron los testigos en el juicio en el año 2004, apoyó su rodilla en el suelo y apuntó derecho a una persona que estaba de espaldas, completamente desarmada. Las únicas armas que tenía eran mis libros y mis cuadernos de estudio, pensando, lo que me dijo a mí cuando estaba en el piso y me quiso quitar las cosas que tenía encima, que era una campana para él, para José Ignacio Salmo. De haber sido una campana, yo merecía morir, por eso fue el disparo tan certero que pasó a medio centímetro de mi corazón. Desde ese momento, cuando me encontré en ese lugar, me di cuenta que empezaba mi vida a cambiar un poco más, empezaba de sobrevivir, que fue muy duro pasar eso, que tenía que empezar a luchar por mí, en vez de empezar a luchar, de seguir continuando con la lucha con otros familiares. En ese momento tenía que ser por justicia para que fuera cárcel común y efectiva el policía que me acababa de disparar. Bien, la pregunta, Carla, hoy es, ¿qué pasó a partir de ese 2004 cuando, si no entendí mal, va a juicio esto o se produce una sentencia? ¿Está preso el que te hirió, el que te lastimó tan gravemente? Fue en el año, el 2001 fue el hecho. Sí. Llegamos a un juicio en el año 2004 con un tribunal que tomó la carátula, la llevaron a la carátula como lesiones culposas, como si hubiera sido sin querer. Así llegó la carátula a juicio, cuando el fiscal general de Quilmes desde un primer momento dijo que había sido... el accionar policial había sido el correcto, ya condicionó a la causa. Así que llegamos a un año 2004 con escasas pruebas que nos dejaron producir, que en realidad lo que queríamos nosotros era se fuera al juicio con todas las pruebas habidas y por haber para mostrar justamente la intencionalidad de Salmo de matar. A pesar de que no nos dejaron hacer la mayoría de las pruebas, en lo poco que hubo se comprobó que Salmo tuvo toda intencionalidad de matar, que él, lo que estuvo comprobado desde muy temprano fue que la bala que me extrajeron salió del arma de Salmo, que como en todos los casos de gatillo fácil quieren tratar de cambiar las balas, las armas y demás. Esto estaba todo probado. Llegamos a un juicio en donde el Tribunal Oral número 3 de Quilmes, compuesto por la jueza Alicia Nache, Topaliani y Gil Giuliani, lo absolvieron a Salmo. Lo absolvieron diciendo que él había actuado defensa propia y que actuó, en este momento no me, se me escapó la palabra exacta que es la que utilizaron, que era que actuó en cumplimiento del deber. Ajá. Entonces, al actuar en cumplimiento del deber, Salmo, con este fallo, lo que le estaban diciendo era que, bueno, podía matar no solo a mí, porque yo bajé en una calle que estaba poblada por un montón de gente, bajé de un colectivo donde bajaron 20 personas, por lo menos, en una calle donde enfrente había una heladería, había gente caminando. Delante mío había una nena de escasos años, de unos 5 o 6 años, caminando con la madre. Desató una cacería, porque no solo él, sino los otros dos policías que lo acompañaban a Salmo desataron una cacería en esa calle. El primer disparo que se escuchó fue el que me dispararon a mí, y ahí caí. Bueno, entonces el resto de la gente pudo repararse de la cacería que habían desatado estos tres oficiales. Llegamos, como te decía, al año 2004, en donde el Tribunal Oral número 3 de Quilmes lo absuelve en un fallo que fue escandaloso, fue transmitido por todos los medios por lo escandaloso que había sido, sobre todo porque se lleva con una pericia en donde está más que claro que la bala había entrado sin haber tenido ninguna otra... que había sido disparada a mí. Y el medio del juicio, los peritos balísticos de La Plata, que vale decir que en medio fueron cambiados varias veces esa pericia, el lugar donde se hacen las pericias, y sus funcionarios han sido cambiados en reiteradas oportunidades por distintas cuestiones que dudaban de su idoneidad. Bueno, llegaron diciendo que la bala no había rebotado, porque eso fue lo que se verificó, y que esa bala la habían sacado de mi cuerpo cuando estaba mi perito de parte, pero cuando llegaron al juicio dijeron que la bala había rebotado primero contra algo metálico, lo dijeron adelante de todo el público, y las cámaras de televisión que se transmitieron a nivel nacional, y a los dos días envían un escrito donde dicen que la bala había rebotado contra mampostería, no contra algo metálico, que hacía menos de 48 horas habían argumentado ahí. Entonces, de esta forma, lo que hacen es inventar una teoría de un rebote donde Salmo había supuestamente disparado una vereda, la vereda oeste, y entonces el disparo rebotó contra la vereda oeste y pega sobre donde estaba yo, que estaba en la vereda este, o sea, un rebote bastante extraño, y ahí me pega, que produciéndome todas estas lesiones. Pero igualmente el tribunal no se valió de esto, sino que se valió de que Salmo estaba en cumplimiento del deber, y entonces lo absuelven. Esto fue realmente escandaloso. Nosotros lo apelamos este fallo. En el año 2008, después de muchísimas movilizaciones, logramos que la Cámara de Casación lo tome y lo condene. Lo condenó a Salmo por lesiones gravísimas con dolo. Con los mismos argumentos, con las mismas escasas pruebas que teníamos, que eran todos los testigos, como si eso fuera poco, pero que la casación lo condena por lesiones con dolo. Quiere decir que Salmo tiró con intención. En el año 2010, la causa se remite nuevamente a Quilmes para que le den la cantidad de años de pena. Tardamos 2 años, después de muchas movilizaciones, logramos que llegara la causa de La Plata a Quilmes, y lo condenan a 6 años y 6 meses. Esto fue en el año 2010. En el año lo condenan a 6 años y 6 meses y lo iban preso, pero en menos de 10 días la Cámara de Apelaciones de Quilmes lo libera, diciendo que ellos no podían dejar, era insoslayable, y que ellos no podían dejar de ver la gente que se movilizaba detrás de Carla Lacorte. Bueno, para todo el mundo, y sobre todo en Quilmes, soy conocida porque soy una luchadora en un organismo de derechos humanos, soy una militante política del Partido de Trabajadores Socialistas, soy conocida. Bueno, esto a esta Cámara le afectó y por eso lo liberó. O sea, lo libera diciendo que era insoslayable, que para ellos se había ejercido presión para que fuera condenado Salmo. Recordamos que habían pasado 10 años, 12 años. bueno, la Cámara en menos de 10 días, en un fallo exprés, digamos, lo libera. Llegamos al año 2011, donde nosotros apelamos esta liberación y apelamos la cantidad de años de pena. Se lo vuelve a condenar, la Cámara de Casación lo vuelve a condenar, y ya tenemos tres fallos. En el año 2012 él apela nuevamente esta condena y se lo vuelve a condenar ante la Corte Suprema. Y nosotros, ahora él presentó un nuevo recurso para ir a la Corte Suprema de Nación. Ya lleva un quinto recurso que es rechazado por la Corte Suprema de Nación, y ahora le queda ir en queja a la Suprema Corte de Nación. Pero Salmo está condenado ya hace, desde el año 2008, desde abril del 2008. Tenemos hace 5 años que está condenado, pero Salmo sigue libre. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias a vos. Hasta que sigas bien. El subte porteño no es para todos. Pese a todos los anuncios, las personas con capacidades motrices diferentes encuentran constantemente escaleras mecánicas que no funcionan o son demasiado angostas para ingresar con las sillas de ruedas. Además, la mayoría de las estaciones no tienen ascensor. Lo cierto es que, pudiendo ser el transporte más cómodo para las personas con discapacidad, los subtes porteños son inaccesibles. La gente y su defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva, Nelly Durán Gianotti. Noticias internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nelly Damuñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición, Hugo Grepi. Producción general, Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.